Miércoles 13 de noviembre. La ley y los profetas. Lee Nehemías 9, 23 al 31. ¿Cómo se describe a los israelitas en comparación con la gran bondad de Dios? Nehemías 9, 25. La siguiente parte de la oración sermón se centra en la vida en Canaán cuando los israelitas poseyeron la tierra que Dios les había dado. Se les dio tierras, ciudades, viñedos y campos listos para usar, pero ellos dieron todo por sentado. Al final del versículo 25 se nos dice que comieron, se saciaron y se deleitaron en su gran bondad. Saciarse es una experiencia que aparece pocas veces en la Biblia. Deuteronomios 32:15 y Jeremías 5:28, y en cada una de ellas tiene una connotación negativa. El pueblo podría haberse deleitado en su gran bondad, pero no se deleitó en Dios, sino en todo lo que tenía. Aparentemente, tener todo no produce una estrecha comunión con Dios. Muchas veces pensamos, si tan solo tuviera esto o aquello, entonces sería feliz. Desgraciadamente vemos que los israelitas recibieron todo de Dios y sin embargo su felicidad por esas cosas no los hacía menos consagrados a Dios. Muy a menudo es demasiado fácil que nos concentremos en los dones mientras que nos olvidamos del dador. Este es un engaño fatal. Por supuesto, esto no significa que no podamos alegrarnos por las cosas que Dios nos ha dado. Él desea que nos regocijemos en sus dones, pero este gozo en las cosas que Él nos da no garantiza una relación con Dios. De hecho, si no prestamos atención, estas cosas pueden convertirse en un obstáculo. No obstante, en este capítulo los dirigentes confesaron de qué manera habían sido infieles a Dios. Al repasar su historia, mencionaron específicamente las transgresiones que habían cometido como nación. Algunos aspectos se destacan como especialmente importantes porque se repiten. 1. Israel desechó la ley de Dios y 2. Persiguió a los profetas. En otras palabras, se dieron cuenta de que la ley de Dios y sus profetas eran esenciales para su desarrollo como nación piadosa y como personas. La oración enfatiza esta conclusión al afirmar que si el hombre hiciere los mandamientos de Dios, en ellos vivirá. Nehemías 9:29, cita directa de Levíticos 18:5, y al destacar que fue el Espíritu el que habló a través de los profetas. Dios nos ha dado sus mandamientos para una vida abundante y envió a sus profetas para guiarnos en nuestra comprensión de la verdad. Lo que hacemos con estos dones es esencial para todos nosotros.